Esta canción se llama. Bueno, antes que les diga, quiero tener una conversación de corazón a corazón. No nos falta mucho para llegar al año 2000. Y toda la gente en el mundo se está movilizando, especialmente en Europa, para que solo haya un pasaporte y una moneda. Y quizá ustedes y yo no lo veamos, pero los hijos de nuestros hijos van a ver que algún día, de Canadá a Brasil, solamente un pasaporte y una moneda. Porque nosotros sabemos que la religión y la política no trabaja. No trabaja. La solución para el futuro, en mi opinión, necesitamos utilizar compasión. Esta canción se llama Haz a alguien feliz. Somebody happy. Home, Iron Dove.